Bueno, Roberto Gavarini, su primer remate acá es Ganadera Saliqueló en Olavarría. Bienvenidos a nuestra casa. Bueno, Roberto, emotivo el comienzo del remate y no se esperaba otra cosa, ¿no? Bueno, sí, ¿qué te puedo decir? Cuando uno se le va un amigo personal como era amigo Raúl, yo compartí con él una vida cuando estuvo trabajando en Ascona, antes, durante, después, muchos años juntos, nos conocíamos, teníamos una muy linda relación, hasta cuando él dio remate acá en Olavarría, me acuerdo que yo le hacía los remates, él estando con Ascona, te estoy hablando yo. Ah, daba remate acá, yo sí, no estaba todavía acá. Sí, dio remate con Ascona acá, dio varios remates a Raúl. Por eso le disparaba un poco los remates porque se había cansado un poco de lo que... Más vale le gustaba ir a comprar y no armarlos. Claro. Pero bueno, obviamente que me parecía que era lo menos que... La dedicatoria que menos podía hacer era esa, digamos, porque aparte nosotros éramos amigos, realmente éramos de la familia. Compartíamos la mesa juntas, las familias, todo, y bueno, realmente se extrañó mucho, lo sigo extrañando. Muchas veces le propuse armarlo, pero bueno, él hacíamos lo mismo en forma directa y él estaba bien así. Así que bueno, me parecía que era lo correcto y de hecho hoy ya pasé a visitarlo también. Ajá. Por el cementerio. Así bien. Que bien, hacía rato que no venía. Con respecto a lo que es en sí estos chicos que están ahora, con Ezequiel y con Daniel, muy conformes. Son chicos que se van moviendo, que viste que la gente los va conociendo, que vos sabés cómo son estas cosas. Vos podés ser la mejor casa del país, pero el que hace la casa es el representante, la persona que anda. Sí, señor. Podés ser el mejor del mundo, si querés, no del país. Pero si el tipo que anda representándote no se mueve y no tiene ascendencia sobre la gente, no sos nada, ni existís, por mejor firma que sea. Y esto es una realidad, y en este negocio estamos un poco huérfanos y carentes, porque no es fácil hacer gente para andar en la calle. A mí me pasa mucho eso. Te tiene que gustar también. Bueno, está lo que vos quieras, pero bueno, cuesta hacer la gente en la calle. Y los que están y los que son buenos, están todos con sus casas. Y está bien, por supuesto. Entonces, bueno, la idea fue con Ezequiel y con Daniel tratar de armar un equipito para poder mantener la estructura inmensa que teníamos nosotros acá con respecto a lo que era la clientela. A vos te consta lo que movíamos y lo que hacíamos. Y yo creo que hoy se está revirtiendo un poco y podemos decir que estamos peleando con una muy buena representación a la par de cualquiera. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Es una opción más. Es una opción que tiene la gente de Olavarría y de toda la zona. Estamos en la PRID, estamos en PRING, dando remates. La gente va, viene, compra, tiene una zona muy linda de influencia. Y bueno, en uno de los lugares que queríamos dar, hay mucha hacienda buena acá también. Tenemos muchos clientes que le compramos mucha hacienda directa también. Bueno, vos te movés mucho también por todos lados. Yo ando mucho. Sí, sí, yo ando mucho. Y de cualquier manera, bueno, también comparto con mucha gente y reitero, vamos a estar presentes todas las veces que tengamos que estar, lo que podamos dar los remates que nos interesa dar, por supuesto. Claro. Pero bueno, la idea de esto es tener continuidad. Y bueno, y si dentro de 30 días podemos, o 40 días, estar presente con otro remate lindo, acá vamos a estar presentes. Bien. Roberto, el remate en sí, bien. Yo lo vi bien. Para destacar, por ejemplo, las vacas. Bueno, es muy buscada la vaca por hoy, la vaca gorda. Y los terneros machos, bien. Los terneros machos lo vi bien. Muy bien, yo. Muy bien. 12, entre 12 y 13 mangos. Sí, sí, lote, sí. ¿No? Arriba de 12 pesos yo lo vi. Yo no lo hice el promedio, pero me parece que, bueno, todo lo que sea sobre 11 y medio, 12 pesos el macho, claro, está bien vendido. Uh-huh. Y bueno, la ternera también, entre 10 y 11 pesos, sí, me sí. Parece que ya la ternera está un poquito más planchadita por un tema de lo que vale gorda, que no tiene mucho recupero. Y el macho, bueno, es más buscado porque es un ternero que va para el año que viene, y bueno, los campos de lotes con estas lluviecitas se van a acomodar, si llueven más. Y la gente, viste, como es el que te vende... Como que el mercado también está planchado, ¿no? No, la ganadería, no esperemos nada de ganadería. Recién hablábamos fuera del micrófono con Bachi y hablábamos de lo mismo. Estamos con precios de hace 2 años. Sí, más de 2 años con los mismos números. Claro. Esto lo hace la oferta y la demanda. Cuando escasee ahora en octubre, en noviembre, y seguramente van a pagar más también. Y cuando haya hasta la mercadería van a pagar menos. Uh-huh. Esto es sencillamente así. Pero bueno, en el valor del criador, mucho mejor. Nosotros que engordamos estamos mucho más limitados, porque tampoco hay exportación, como no hay nada. Entonces estamos limitados con un precio de entre 9.50 y 10 mangos el novillo de pesado. Claro. Yo me pregunto también cómo hacen ustedes, porque allá en tu zona es zona de novillo de exportación, hacemos, de novillo gordo, sí. Bueno, excelente. Lo hacemos a través del tiempo, le damos una rotación al campo, hay mucho campo ganadero que no es ni siquiera mixto y mucho menos la agricultura. Y bueno, eso es lo que hacemos, sencillamente la parte de ganadería, usarla como ganadería, pero realmente todo lo que tiene que ser agricultura, te imaginas que no podemos tener un euro dos años y medio en el campo para sacarlo de 500 kilos y que el gobierno le ponga el precio que quiera. Sí, además que no lo pueden exportar. Claro, entonces yo le diría, bueno, que lo engorden ellos, que hagan ellos, pero bueno, uno tiene campo ganadero.